negra me fascina, hasta voy a enloquecer. Estoy enamorado, no me puedo contener. Esa negra me fascina, hasta voy a enloquecer. Su belleza me atrapó, yo quiero su cariño, por ella me muero yo. Fascina, hasta voy a enloquecer. Estoy enamorado, no me puedo contener. Esa negra me fascina, hasta voy a enloquecer. Su cariño, por ella me muero yo. Esa negra está muy linda, su belleza me atrapó. Yo quiero su cariño, por ella me muero yo.